Bueno, chicos, se me hace tarde, me voy. ¿A dónde te vas a ir hoy? Pará, ¿qué haces? Me voy a mi casa. ¿A dónde? Pará, Coco, ¿no sabes lo que viene ahora? ¿Qué? Viene el tercer mundo, tercer papá. Tercer mundo, papá. Yo no soy tu padre. Cada vez que me dices que de veras me amas, que me sigues deseando, que estás loca por mí, se te ve la mentira reflejada en la cara y cualquiera adivina lo que vas a decir. Cada vez que me dices que estás enamorada, pudiera ser posible si no fueras así. Pero yo no te creo ni una sola palabra, porque estoy convencido que lo tuyo es mentir. Cuando llegue ese día que en verdad te haga falta necesitar de alguien que te haga feliz, vas a ver cómo todos te mirarán la cara y el que más te conozca se esconderá de ti. Yo te di mi cariño, te di toda mi alma, me la arranqué del pecho y la puse ante ti. Pero tú como siempre de una forma malvada me le diste una vuelta y al final la perdí. Me le diste una vuelta y al final la perdí. ¡Mentirosa! ¡Ay, ay, ay, ay! Lo tuyo sí son mentiras. Son mentiras. Lo tuyo sí son mentiras. Me diste la mala suerte, le hiciste daño a mi vida. Son mentiras. Lo tuyo sí son mentiras. Que no ibas a cambiar, la gente me lo decía y mira. Son mentiras. Lo tuyo sí son mentiras. Lo que tú hablabas conmigo te sobra, ya lo sabía. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio Comunitaria. Loco, FM La Bemba, 91.3. Una radio con memoria. piso, mi cama es mi ataúd. De día cuando me levanto, renuevo mi vida en la luz. De noche siempre me emborracho, mi cama es mi ataúd. Yo soy del tercer mundo y busco mi rumbo. Yo soy del tercer mundo y busco mi rumbo. Sube, sube. Yo soy la cosa que la gente niega, la herida que no para de sangrar. Un prototipo de los barrios pobres, un elemento socio marginal. ¿Qué van a hacer? La policía, también la policía. Hey, boom, saudações a todos que andam no caminho estreito. A vossa moral não cai. Aline Duro e na Ragamuffin style. Ai, ai, ai, ai, ai. Quem ainda tá em pé, grita aê. Quem é vivo e honrado, eu mando um salve. Quem ainda tá em pé, grita aê. Bem-vindo à salva de pedras denominadas. Aê! Buenas noches, arrancamos Tercer Mundo como siempre, con mucho descontrol acá en el piso. Buenas noches, arrancamos. Pará, gato de Flimana, por favor, me inhibo. Hoy estás rubio, chaval. Estás rubio, Apu. ¿Qué te pasó, Apu? ¿Por qué estás con una peluca no rubia? Sé, no sé. Bueno, arrancamos Tercer Mundo como todos los jueves desde FM La Bemba 91.3. Nos estás escuchando por www.labemba.com.ar. Bueno, tenemos un programa con muchas novedades. Hoy es el día tan esperado, después de un mes y pico, de la improvisación, como decimos nosotros, pero bien. Es radioteatro. Bien. Hoy tenemos radioteatro a full con la señorita Silvia Mañueco, vamos. Que ahora, vamos, con que el ahora va, le va a dar una breve introducción, y con el operador actual. Esto es increíble. Bien. Por supuesto, acá actuamos todos. Esto es increíble. Leoncio está por ahí también. Apu, buenas noches. He-Man. Me siento re He-Man. Bien. Bless up, Gino, ¿qué haces? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Todo tranquilo. ¿Qué onda? Acá, no sé, con una peluca rubia, no entiendo nada. ¿Qué pasó? Esto ya se desvirtuó. Coco, buenas noches. Buenas noches, Gino, buenas noches a todos. Apu tiene la peluca de Capusotto en Pájaros Volando. Sí, la del final. Sacame una foto, sacame una foto. Apu rubio. ¿Vos qué tenés puesto, Pra? Yo, ¿qué tengo? Un sombrero, pero no sé. Boina. Una boina. ¿Cuál es mi personaje esta noche? ¿No se sabe? Poli. Policía. La negra Poli. Por eso se puso la gorra. Sil, buenas noches. Buenas noches, Gino. Buenas noches, muchacho. ¿Qué? Pero qué sombrerito que tenés puesto, ¿eh? ¿Te gusta? ¿Qué sombrero? ¿Qué es eso? ¿Qué de jardinera? ¿Qué es? Sí, bien floreado para que esté a tono con la despedida del verano. Bien, estamos bien. En otoño. Ya estamos en otoño. En un momento cae el invierno. Estás un poco atrasada. Lo que pasa que estoy así un poco confundida porque falta alguien acá en la mesa. Sí. Yo así como desorientada. Iba a hablar de eso, pero iba a ser un apartado. Primero voy a presentar a los que estamos acá presentes. Sí, los que estamos físicamente presentes. Buenas noches a toda la gente. Y así que bueno, primero buenas noches a nuestro operador estrella con un gorro de Capelina. Capelina, sí, una capelina tiene. Buenas noches, canaverales. Calores, Che, te queda bien, ¿eh? Pintadísimo. Te queda pintado. Y bueno, y nuestro productor, el negro. No. ¿Dónde está el negro? No está el negro. Saca fotos. Negro, negro gato. A ver, gato negro, se transforma en un. Está sacando fotos de fotógrafo hoy. Un saludo también a nuestro ex fotógrafo oficial. Peperina. Sí. Buenas noches. ¿Cumplió años el sargento? Sí, parece. Hoy se viene un tema de Sargent Pep. Sargent otro sargento con Manu Chao. Bien ahí. Bueno, como dije antes, nos estás escuchando de FM La Bemba. Nuestros teléfonos para comunicarte con nosotros, Coco, ¿cuál es? 50-31-47-13, interno 640. Bien. Mail. Tercermundoradio@gmail.com. Bien ahí, bien. Nos pueden dejar mensajes en Facebook, ¿no? Sí, toda la comunidad. Superamos los 700 amigos bien, en Facebook. Bien. Escuchame, ¿dónde está Diego? Diego, no se sabe, ¿dónde está? ¿Dónde está? Te pregunto por qué, ¿cómo? El parte médico de la segunda semana no se quiere dar a conocer. No sabemos cuál fue el resultado. El paradero de él. Estamos muy preocupados por su paradero. Pero a toda la familia le queremos transmitir Apoyo. No, que está bien. Hay mucha gente escuchando de Perú, por así eso. Que... No, digamos que está bien. Sí, sí. Está bien. Le tienen que cortar ahí a... No. ¿Se la cortan? No. ¿Qué cosa? No, ¿qué tiene lesionado? ¿Te queda linda la peluca? No, pero me pica, es una cosa esto. ¿Y de aroma, Apu, la peluca? Yo hago una pregunta. Gato viejo. Hago una pregunta, ¿qué día es hoy? Jueves. ¿Número? 19. Bien, ¿qué pasó un 14 del 2011? ¿Qué tiene que ver 14 con 19? ¿Qué tiene que ver 14? Se nos pasó el cumpleaños del tercer mundo, 14 de abril. ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños! Espera. No, estábamos en plena obra. Bueno, ya fue, lo decimos. Se viene la fiesta de tercer mundo. Bien. Se viene fiesta de tercer mundo. ¿Qué se sabe? ¿Se puede adelantar algo? ¿Selector Cat? En un mes y medio, dos meses, va a estar la fiesta de tercer mundo. Bien ahí. Yo adelanto eso. Bien así ahí. Que nada. ¿Vos la organizás? Toda la radio la organiza. ¿Vas a...? Pero va a ser fiesta de la radio y de tercer mundo. Aprovechá como dejamos nosotros. Reladri. El chabón reladri, man. Mira cómo aprieta la bemba. A full. ¿Qué va a pasar el sábado en la bemba, Gino? El sábado, el 21, este sábado, a partir de las 4 de la tarde, convocamos a todos los que se quieran acercar acá al ex centro clandestino Olimpo. Una jornada artística de denuncia en contra de las políticas macristas de vaciamiento. Esto quiere decir que los espacios públicos y los espacios culturales de la Ciudad de Buenos Aires están en peligro. Pará de sacarme foto. Está algo importante. Sí. Que bueno. Así que a partir de las 4 de la tarde convocamos acá al Ex Olimpo, que va a una jornada, como dije antes, de denuncia en contra del vaciamiento de las políticas macristas, que lo único que hacen es atropellar a los espacios públicos y culturales. Así que junto con el Corralón de Floresta organizamos este festival con bandas en vivo, con jornadas artísticas de murga. Va a haber adhesiones de todos lados y esperamos convocar que venga mucha gente, que apoye en este movimiento, porque si no empezamos a movernos de ahora, no... Nos pasan por arriba, ¿no, Coco? De una. Gino, yo recién puse en riesgo mi vida para colgar la bandera acá adelante, que bien pintaron los chicos, la Vía Sil con las manos manchadas participó. Bien. Que dice no al cierre ni el basamiento del Ex Olimpo. Así que acá vamos a estar el sábado. Apoyando. Excelente. Bien ahí. Apoyando. Bueno, Apu, ¿no querés adelantar qué se viene en Mundo Rasta? No sé, tengo un calor con esto, no me deja pensar. ¿Cuánto tiempo hay que estar con la peluca, Marico? Y hasta que termine la impro. Yo me corté el pelo hoy, ayer. Sí, me olvidé de decirte eso, divino te quedó. Ya que estamos, ¿ya? Corte de pelo. ¿Qué pasa con la patilla loca esa? ¿Qué tiene de mala mi patilla? Es una patilla, boludo. No, pero es raro, ¿eh? Una patilla, nada más, una patilla. Igual está bastante tranqui, te digo, ¿eh? Está bien. Podría ser peor. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, bien. Se ve que nos sienta bien el... Bien. Otoño. ¡Opa! Bueno, bien ahí. Fuego. Bueno, así que como adelantamos. Son malos, loco, ¿eh? Yo me voy a vengar de todos. De todos me voy a vengar. Sobre todo del negro me voy a vengar. El negro, el productor que está dando vueltas. Así que bueno, vamos con un temita, Johnny, ¿te parece? Vamos con Sistema Solar. Pedido por Dieguito, porque está en la casa escuchando. ¿Por quién? Espera, no subas todavía. ¿Por quién? Dieguito. Por Dieguito, que lo estás escuchando. Un Sistema beso. Solar. Vamos, Dieguito. Ya volvemos. Grande. ¡Arriba! Tiene un compromiso. Soy un león bailando y escucho Tercer Mundo. Para los navegantes con ganas de viento, la memoria es un puerto de partida. Eduardo Galeano. Camina y corre la noticia, utiliza Radio Bemba. Camina y camina. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Corre la noticia, utiliza Radio Bemba. Camina y camina. Radio La Bemba, voces que avanzan. Camina, utilízala. Sintoniza Radio Bemba. La noticia Radio Bemba. Enciendo la radio y quiero escuchar vibras positivas que inspiran a mi alma. Todo en la urbe parece cambiar. El bondi, el tren, el subte en sincronicidad. Y llega Mundo Rasta, Mundo Rasta. Y llega Mundo Rasta, sí. Y llega Mundo Rasta, Mundo Rasta. Y llega Mundo Rasta, now. Llega ya. Aire. Aire, aire, aire. Ay. ¿Se escucha? Sí, ahí va. Aire, segundo bloque, Tercer Mundo. ¿Y qué se viene ahora? Mundo Rasta. Mundo Rasta. Che, esperá, saludamos acá a los chicos. ¿Será posible que vinieran a comer nada más? ¿Los veo? ¿Cómo a comer? Están comiendo. Están entrando al diente. Sí, no paran de comer. Qué lento que está el operador. ¿Será posible? Ahí va de vuelta. Che, un saludo acá a los chicos de... Bueno, de vuelta, avísame. Estira un poco, las dice. Las tiro un poco más. Bueno, no importa. Saludos, chicos, será posible. Está Cholo, está Gaby. De será posible. No, el operador está. No. Está Lana, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué haces, Gaby? Vení, Cholo, Cholo. Si lo esperamos Johnny hoy. No, vení, Cholo, vení. Yo te la hago. Será posible, la. Será posible, la. Y no encuentra, ¿eh? Dale, dale. Busca. Después de la R, la S. ¡Vamos! Dos horas, ¿eh? Tarde, pero seguro. Dos horas. Bueno, ya está. Después de todo el tema ahora. Bueno, Mundo Rasta. ¿Qué pasa? Perdón, primero con los mensajes. ¿Hay mensajes en la página, Nico? Karina. Bien, Cari. Un saludo a Cari. Hola, chicos. Que tengan un excelente programa. Va como siempre. Bien. Grande, Cari. ¿Qué más? No, nada más. Nadie nos deja mensaje, por favor, a toda la gente que nos está escuchando, que nos dejen un mensaje ahí en Facebook o por la radio La Bemba. Pero el jueves pasado rompimos récord de mensajes. Batimos récord. Como todos los jueves. Me gusta. Así que si hubiese un jueves bajón, no hay problema. Bueno, para Cari y toda la gente que está escuchando, le cuento. En el día sábado 28 de abril, No Palidece lanza su sello discográfico, ¿eh? Bien. Junco. Qué boba. Un nuevo emprendimiento de la banda No Palidece. Bien. Junco es el nombre. Junco Discos. Bien. Y va a estar tocando el Nati Combo y Contravoz. Alta moneda, No Palidece. ¿Por qué? ¿Ah, sí? No, pregunto. Y lo invirtieron. Bien, no sé por es. Eso, re bien. Así que tienen ahora sello discográfico y lo lanzan con todo. Nati Combo y Contravoz, que son dos bandas que están produciendo y próximamente también van a sacar el disco. Che, ¿verdad que va a venir No Palidece acá? Sí, por supuesto. Bien. Ahí viene, gozo viene. ¿Será posible? ¿Será posible? Sí. Decime. Bueno, dale. ¿Qué pasa, Apu? Dejate mudo. No, pues estaba escuchando que será posible. No, hoy tiene un delay increíble. Increíble. Te llega el contrato, mejor. Basta. Contanos. Holy Pibi. Mañana presenta su nuevo disco, Solo Imaginación, en la Trastienda. Bien. Así que mañana vamos a estar presentes ahí. Ahí, che, entrevista. Hay entrevista, no sé después quién va a venir. A las 20 horas, toca en la Trastienda, Holy Pibi, Balcarce 460, en el barrio de San Telmo. ¿Entramos gratis? Sí, por supuesto, somos prensa. Así que mañana vamos a estar ahí cubriendo y ya veremos la semana que viene cómo estuvo. No, porque, ¿sí? ¿Me podés conseguir una entrada en la trastienda, Apu, como prensa? Por supuesto, Coco. Bueno, gracias. ¿Me puedes conseguir una a mí? ¿Para mañana? ¿Y a mí? Una sí, una va. Y si querés más reggae todavía, el sábado se viene el Festival Sudamericano de Reggae, ¿eh? Va a estar acá en el Estadio Malvinas Argentinas, Gutenberg 350, va a estar Tremaray, Armadinho, Gotwana, Marulata de Uruguay, Matamba de Bolivia y Caranidaya de Argentina. Bien. Festival a puro reggae, sábado 21 de abril, a partir de las 16 horas, Estadio Malvinas Argentinas. ¿Qué tal Armadinho? Grosso, ¿no? El Berzuca. ¿Pero es reggae Armandinho? Esa era la pregunta. Fumanchini, dice acá el productor. A mí me va. Pregunto, no, yo pregunto, de mi ignorancia. Yo los temas que escuché me gustó. Reggae. No se sabe. A ver, que venga el productor, que dé la cara. Pedregoso, como piedras y gozo. Sí, doy la voz. Es bien. Mucho reggae, loco, mucho reggae. Armandinho, Fumanchini. Gracias, Nero. Así que decíamos, Gotwana, Armadinho y Tremaray, la estrella principal. Hablando de Tremaray, está por sacar disco nuevo. Gino, para vos que te interesa, Marianito. Disco nuevo, y tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, porque lanzó ya un tema promocional. Ajá. Y nos contaba que estuvo armando el video y demás. Si les parece, lo escuchamos y escuchamos el tema nuevo de Tremaray, Buscar Allá. Hola amigos, bueno, yo soy Tremaray, como pueden ver. En esta ocasión estoy acá para presentarles el nuevo video del nuevo trabajo. Tengo tiempo para seguir y mejorar. La canción se llama Buscar en Ya. Pero de esto no hay que abusar. Y bueno, van a disfrutarlos ahí, es exclusiva. Se grabó los primeros días de abril en un country de La Plata. Y se grabó en una villa de Los Hornos también en La Plata, porque los chicos de la productora son de ahí. Entonces decidí yo viajar para allá y bueno, tengo amigos que son por ahí ricos y viven bien y hay otros que no viven tan bien. Y tengo amigos que viven en la villa, que no viven bien, y otros que viven muy bien, que no se irían nunca de ahí. Entonces esa duda nace de eso, de haber vivido muchas cosas y de haber compartido con mucha gente de diferentes clases sociales y ver de que todos tenemos los mismos problemas, ¿no? No sé claramente cuál es la razón o cuál es la verdad. No sé si la estoy buscando tampoco, pero digo, siempre tuve esa duda y siempre lo pensé. Entonces quería compartirlo con todos ustedes. Ten cuidado lo que deseas. Yo me siento yo, no sé, no me pongo a pensar. Yo me siento siempre igual, en mi vida siempre me sentí igual. Si tuve un poco lo disfruté y si no tuve también lo disfruté. Por ahí por eso nace la duda. Porque siempre que estuve mal por cosas externas y no por lo material o por lo que lo tenga o porque no lo tenga, sino por otras cosas que son un poco más profundas, me parece. Si uno tapa sus problemas porque no tiene nada, o también tapa sus problemas con cosas, comprándose cosas o gastando en algo. Entonces digo, me parece que nunca lo que no logramos hacer, me incluyo, es buscar más en el interior de la persona, en uno mismo, en ver qué es lo que nos pasa de nuestra esencia, ¿no? Porque es fácil levantarse todos los días y quejarse, pero creo que lo difícil es buscar por qué nace esa queja, por qué nos quejamos, ¿entendés? La duda nace desde ahí y es lo que quiero mostrar en el video, y también habla de eso la canción. Para seguir y mejorar, pero de esto no hay que abusar, pues muy caro es el valor que tenemos que pagar. Prestemos más atención a nuestro alrededor, felices con la simpleza y con amor es mejor. Ya están sobre la mesa el destino y la pasión. Ten cuidado lo que deseas, pues puede suceder hoy. Maldad que va, volverá. Esto es lo que hay que aprender para poder mejorar. Buscar en ya el amor. We'll be right back. sobre la mesa el destino y la pasión. Ten cuidado lo que deseas, pues puede suceder hoy. Maldad que va, volverá. Esto es lo que hay que aprender para poder mejorar. Buscar en Yaya el amor. Ya están sobre la mesa el destino y la pasión. Ten cuidado lo que deseas, pues puede suceder hoy. Maldad que va, volverá. Esto es lo que hay que aprender para poder mejorar. Buscar en Yaya el amor. Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan. El conocimiento es poder. Armate. Mujer, si estás embarazada, tu hijo puede nacer sin infectarse. Si durante el embarazo no te hiciste ningún test o el médico no lo pidió, exigilo. Exigilo. Es tu derecho. Tu bebé tiene todas las oportunidades para nacer sin estar infectado. No tenés que torturarte. Autoconvocados en defensa de los derechos humanos de los enfermos de SIDA. La sangre no se negocia. Para los navegantes con ganas de viento, la memoria es un puerto de partida. Eduardo Galeano. Pero mientras sea desaparecido, no, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad. No está. ¿Dónde están nuestros no hijos? Está. ¿Dónde están nuestros hijos? Iglesias. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. ¿Dónde están nuestros hijos? Señores jueces, señores jueces. Nunca más, nunca más, nunca más. Aire. Infowin. Infowin. ¿Qué pasó? Dale, negro. Temperatura. Vamos con los datos meteorológicos, condiciones actuales en este momento en la ciudad de Buenos Aires. El gato negro. Con Silvi. Temperatura, gato. 20 grados una décima. Humedad, por favor. Del 81%. Presión, gato. Negro. 1015 decimal 8 hectopascales. Viento negro, gato. No hay viento en superficie, no se registra ningún tipo de... Espera, fundamental. El sábado, ¿va a llover? Está la actividad acá en el Olimpo, por eso. ¿Va a llover? No, no va a llover. Bien. Tormenta, ¿estás seguro, sí, no? Sí. Mirá que la audiencia, estás testigo, te voy a ir a buscar a tu casa. ¿Posta? Yo te diría. Mirá que ahí está el gato Franco, ¿eh? Apa. Va a haber mucho viento. Va a ser frío el sábado. ¿Ah, así sí? Que vénganse abrigados porque va a haber un marcado de temperatura... que va a llegar a unos 16 grados centígrados el sábado y el domingo más frío, porque persiste el viento del sur y va a estar en 14 de máxima. O sea que el sábado hay que dormir bien tapadito. Sí, allá mismo el viernes a la noche váyanse a dormir tapados porque refresca 15 grados a las 3 de la mañana del sábado. Gato, ¿dormir con remera o sin remera? Y con remera, porque el pechito, viste, entra después. ¡Ay, qué loca! Y bueno, vamos... ¿Con pantalón? ¿Cómo duerme el gato? No, yo duermo, depende de la época, la casa, si está muy fría. Un día de verano, ¿cómo es en la vida del gato? Sin aire acondicionado, ¿eh? Y me acostumbré mucho a los boxers para dormir. Bien. ¿Ajustados o ahí colgando? No. Asustadito. ¡Epa! Cuando estás con una chica, ¿te pones algún pantaloncito o algo? O sin nada y solo frazadita. Boxer. Epa. Bien sexy, trabado. ¿Quieres mandar saludos a alguien, gato? ¿Ajustadito? Un saludo a quién? ¿A todos los que nos están escuchando en este momento? Bien. ¿Sí? Sí, sí. Bien, negro. Ahí está, bien, negro. Bueno, la luna. ¡Grito! La luna. Luna nueva. En este momento no van a encontrar la luna. Si la quieren ver, no la van a encontrar. Okay. Está totalmente tapada por la sombra que le da la Tierra. Por eso ¿y eso mismo, por qué pasa? Porque en un momento determinado del ciclo de las fases de la luna, toda la Tierra genera una sombra en la luna que no deja que se vea. Y les voy a tirar un dato muy importante. Qué grande, Negrito. Cuando es cuarto creciente, que es lo que va a suceder en estos próximos días, porque después de nueva empieza a crecer, van a ver que la luna la van a ver con una especie de C. Es una regla mnemotécnica. Es una C, significa una media luna que está creciendo. Bien. Y después cuando llega luna llena, empieza a decrecer, que es cuarto menguante, que es una D, de decrecer. Bien. Ah, mirá vos. Qué grande, Negro. Bien. Así que... también el pronóstico para Dieguito, que nos estará escuchando con el oleaje en Necochea. Alto suel, Diego, 3.5 metros sábado y 3.6 metros el domingo. Así que buen oleaje. Muy bien, gato, toda la información muy completa. Excelente. Gracias al gato Franco de la base meteorológica de Villa Real. No, Villa. ¿De Villa Real? Sí, Villa Real, muy bien. ¿Y les parece escuchar un temita? Dale. Es el que les anticipé, Sargent García y Manu Chao. Bien, mamá y che, ya viene el Radio Teatro, así que quédense, ¿no? como una bomba a punto de estallar. Un terremoto no lo puedo controlar, un volcán que nada lo pueda apagar. Aunque le eches toda el agua del mar, ardiendo por dentro me consumo poco a poco. Cuando bailas conmigo me vuelvo medio loco. Cuando me tocas siento escalofrío. Cuando me besas mis pies no tocan el suelo. Cuando mamá baila. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan. Para los navegantes con ganas de viento, la memoria es un puerto de partida. Eduardo Galeano. Che, che, ¿escuchaste? Radio La Bemba, declarada de interés social y cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Tan loco! ¡Tan loco esos muchachos! ¿Arrancas vos o arranco yo? ¿Quién estuvo primero, Eva o Adán? Bueno, dale vos. Vos. Bueno. Tierra. Semilla. Semilla. Planta. Planta. Oxígeno. Oxígeno. Agua. Agua. Río. Río. Nube. Nube. Mar. Mar. Vida. Vida. Pura. Pura vida. Miércoles 7 de la tarde por La Bemba. Radio La Bemba, voces que avanzan. Tercer mundo. Tercer mundo. ¡Tercer mundo! No es un programa de radio. Es una fiesta, boludo. Corría el año 1919 en la Pampa Argentina, donde un bandido rural llamado Vairolento enfrentaba la hipocresía de los burgueses y robaba para repartir entre la gente del pueblo con la ayuda de su compañera de caminos, Juana la Loca. ¡Hija! Es más, ahí los veo, ahí están subiendo al tren en primera clase. Dale, subamos. Dale, pipireta, pasámela. Dale, pipireta, pasámela. Ah, para. Todo, pasame eso. Estaba entretenido. Lozano, dale. Está. Andate para atrás, para. Andate para atrás, vos. Bueno, se acabó este viaje. Entreguen todo. O si no, disparo. Que le disparo, digo. Esperen. Disparo. Esperen, me olvidé las balas. En ese rincón que está ahí. Ahí está, ahí está. Toma. Para que me busco. Ahí. Toma la carabina. Esta. Uy, esa. Mirá. Toma. ¡Por acá! ¡Vale! ¡Alto! ¡Alto! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ay, me dio el levar! ¡Alto, policía! ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo acá? Me voy a ir caminando despacio. Porque esquivo las balas como un sainete. Bailando malambo. ¡Pero qué entrevero! ¡Qué balacera! ¡Alto tiroteo! Después de repartir el botín, Los vemos cabalgando con los pelos al viento, siguiendo su camino hacia el amor. Oh, que estuvo complicado, che. Suerte que te andaba bien la carabina. ¿Me estás escuchando? Está viendo los pájaros que me dicen cuál es mi destino. Tengo que robarle a todos estos manga de pepotados. Que les voy a robar uno por uno hasta que no les quede más ni una moneda de oro. Hasta que no les quede ni un diente. Hasta que no les quede ni una cuchara. Bueno. Hasta que no les quede. Bueno, te entendí, che. Pero hay que repartirlo también. ¿Y qué estás pensando hacer con la gurisa esa? ¿La vamos a buscar o no? Ese es mi... ¿Cómo se dice? Ese es mi... problema. Eso. Mi problema principal en este momento. Vamos a buscarla ya mismo antes de que... Estoy cansada, che. ¡Vamos! Esperá, que tengo que bajar a hacer un poquito de... Dale, que se nos vino la noche. Che, la está haciendo más larga, vos. Pero esperá, que antes de llegar tengo que hacer unas cosas en el arbolito ese que está ahí. ¡Apúrate! Esperá. Estoy listo. ¡Qué hediondo! Hay que estar preparado para el combate. Hay que estar preparado para el combate, no sea cosa que uno lo agarren. O sea, cosa que a uno lo agarren un poco flojo. Quiero que... Estoy bien. Parece que te vaciaste. Creo que estoy bien. Bueno, yo no sé qué le va a decir, pero comete alguna mentita, algo, porque la va a matar con el barandón que dejaste. Bueno, vamos de hecho a la casa. Vamos. Entra nomás. A ver, ahí la veo. Ahí en la entrada está la empleada. Yo que vos le pregunto a ella, debe tener la posta, che. Discúlpeme. Usted. Sí, la rubia que está ahí. Hola, sí, señor, sí, señor. ¿Sabe dónde está la Laura? Están en el fondo, en la habitación del fondo, señor. ¿Cómo es tu nombre, nena? Merceditas. Hola, Mercedita. ¿Cómo te trata la noche? Bien, señora, bien. Está todo en el fondo, ¿eh? Está por acá. ¡Laura! ¡Laura! ¡Laura! La habitación del fondo, señor. Ah, estoy yendo. ¡Laura! ¡Laura! ¿Qué pasó? Parece que lo mató, che. Ay, ¿qué pasó? Vení, vos tranquila, vení que yo te protejo. ¿Dónde está el negrito? Vení conmigo. ¿Qué pasó, amigo? ¡Le tiro! ¡Le diste! No, ¡arranca, tómatela! ¡Tómatela! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Tómatela con la gurisa! ¡Tómatela, no ves que te vienen los milicos! ¡Arranca, amigo! ¡Pero me espera a mí! ¡Estoy acá tirado! ¡Negrito! Vení, vos quédate conmigo, nena. No puedo mover. ¿Qué me ha pasado, señor? ¿Qué me ha pasado? ¡Alto! ¡Policía, alto! ¡No! ¡Entra la limaca! ¡No! ¡Entra la limaca! ¡Alto! ¡No sé! Espéreme. Espéreme, me estoy levantando, le digo. Pues no. Esperé que estoy cargando el arma. Ahí pongo una bala. Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoleto. Bairolento no sabía que ese policía era el comisario. Y al instante tenía a todo el regimiento persiguiéndolo. Ahí los escucho. Ahí vienen. ¡Apa! ¿Qué es esto? ¿Una fiesta? ¿Que están todos acá? Viéndome como me desangro, como un valiente. ¡Alto! ¡Contra la pared! ¡Policía! ¡Contra la pared! ¡Todo! ¡Contra el arma! ¡Contra el arma! ¡Estoy yo solo! ¡Contra el paro! ¡Estoy yo solo! ¡Véngase, carajo! ¡Pero que estoy yo solo! ¡Pero disparo, ¡alto disparo! ¡Te va, carajo! ¡Está rodeado! ¡Espera un poco! ¡Estoy yo solo acá con esta pistola que estoy poniendo la mano! ¡Pero bájalo, coño! ¡Venga! ¡Qué hace con ese cabello, negro! ¡Puta madre! ¡Qué hace con ese cabello puesto! ¡Pasa, Diego! ¡Pere! ¡Tira el arma, viejo! Si son tantos como ustedes, ha llegado la ocasión, el momento. Les voy a mirar a los ojos. ¡Que se cae! ¡Otro hombre! ¡Date, Diego! Bueno, pero déjenme decirle algo. ¡El sombrero! Bueno, ¡El sombrero! ¡Que se baje el pantalón! Bueno, me bajo el pantalón, pero antes, mientras me voy bajando... ¡Que la palometa es! Bueno... Pero... Que tengo algo, que esto, me quiero, me van a cagar a tiro y me quiero despedir de este mundo solemnemente. Dos palabras. Bueno. La primera que le quiero decir, frente a todos ustedes que defienden al poder, para que sepan que prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Con esto, bueno, toma, Gil. Me pegó un tiro, pero quiero decirle que... ¿Cómo es, verdad? ¡Rock and roll! Porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos. Me has fugado mi agudo de la alarma, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes, de un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores, vencidos. Leyendo diarios en un baño turco, empañando Ray Bans, mascando un hueso. Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en manto negro, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio Comunitaria. Loco, FM La Bemba, 91.3. Una radio con memoria. Yo entre ellos, quiero de los jóvenes. Tenemos que estudiar y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura, que se me cansa, que no hay espejuelo, que tengo mucha guardia, que los niños no me dejan dormir. Todas esas cosas que andan por ahí. Pues, hay que estudiar de todas, todas. Porque si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Detrás de las paredes. Detrás de las paredes. Detrás de las paredes. Todos los martes a las 18 horas. Por FM La Bemba 91.3. Detrás de las paredes. Blues. Y la base. Los martes. De 20 a 21. El blues. El padre de muchos. La base. Todos nosotros. Historia. La nuestra. En La Bemba, FM 91.3. Ahí estamos. Blues. Y la base. Radio La Bemba, voces que avanzan. ¡Aire! Voy a tomar un poquito de agua. Muy bien. Hace muy bien el agua. ¡Ah! Qué rica es el agua, por favor. ¡Aire! Che, ¿le gustó el radioteatro? ¡Qué bien! ¿Le gustó? Excelente. ¿La banda de pistoleros? Sí. No entiendo por qué Johnny se murió lo último. Se suicidó. Se suicidó. Antes que lo maten los milicos. Bueno, sí, pero no sé por qué. Preferible morir por la mano de uno mismo. ¿Vos decís? Sí. Yo la verdad que sí. Yo preferiría morir de pie también. ¡Ahí va! Me habían dicho que iba a haber un papel de Nada, nada. No. Decilo, Coco. Dale. Siga, siga. Decilo, Coco, decilo. Decilo. Siga. No te hagas el misterioso. Che, ¿saben qué día es hoy? 19 de abril. ¿Pero sabes qué se festeja hoy? ¿Qué? ¿Pueblos originarios, tal vez? Ahí va. Hoy es el Día de los Pueblos Originarios. El 19 de abril de 1940 se celebró en Pátzcuaro, en México, el primer Congreso Indigenista Interamericano, para una conferencia interamericana indigenista con el objetivo de salvaguardar y perpetuar las culturas aborígenes de todo el continente. Así que desde acá nuestra humilde posición de tercermundistas, bien, le mandamos un abrazo a todos los pueblos originarios. Sí. Estuvieron acá pasando muchos audios durante la semana del pueblo originario, de distintos programas de acá del programa, de la radio. Así que, bueno, le dedicamos el programa a ellos. ¿Cómo no? Que no, siempre están siempre la lucha diaria. Y es el Día Internacional de la Bicicleta también hoy, ¿eh? También. Así que a todos los ciclistas, tanto incluido. Acá hay nos tres bicis. Todos en bici. ¿Vos te considerás un ciclista? Ciclista, aquel que anda en bici. Yo ando, claro, en bici. Todo, yo soy ciclista, ando cada tanto. Vos. No sé si cada tanto. Yo todos los días, por ejemplo. Bien. De lunes a viernes, todos los días. Bien. Un auto menos. ¿Tenés el cartelito o no? No, le voy a poner. Cada uno tiene que tener su cartel, un auto menos. ¿Qué estamos escuchando, Gato? Está bueno, ¿eh? Me gusta. ¿Cómo? Stop the train. Stop that train. Stop that train. Detengan el tren. Me gusta esto de fondo. Che, bueno, agradecemos la participación de todos los chicos que estuvieron acá haciendo radioteatro. La verdad que estuvo muy bueno. Bien. Sil y Johnny la rompieron. Che, está re buena esta música. Estoy como bailando. Estamos como medio cansados. ¿Qué pasa? Sí, sí. Parece, sí, que pusimos mucha. Ahí está, subilo un poquito. A ver, subí. Ahí va. Ahí me gusta. Bien de jueves por la noche el tema, ¿no? Para estar con una chica ahí, tomando un vasito de vino. Le decís hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué otro romanticón? No, yo estoy tranquilo. Siempre fui romanticón. Estás visualizando a nuestro amigo que no está en este estudio, quizás. Estoy visualizando a Diego, sí. Wow, ¿te referís a Diego? No sé, ya lo prendiste fuego, así que podría ser, Diego, ¿no? Ah. Quizás tiene la suerte de estar tomando un zumbino, acompañado. O al negro. Y el negro también. Ah, el negro. Mi amigo Diego. De Cat Black. Un saludo a Dennis de Alemania. Uy, tocó el tema de su cuidado. Che, esta semana hablé con Güey Caramelo de vuelta, lo llamé por teléfono. Yeah. Ajá. Estaba cruzando la frontera, no sé qué provincia. Yeah. Se escuchaba todo. Ese negrito llamaba en 10 minutos, nunca más lo llamé. Pero bien, bien. Bien, ok. Sí, buen dato. Él se va de gira en su camioneta. Hola, bueno, gente, soy Goy Caramelo y los cangrejos estamos acá sonando en la radio Bemba, nos encanta, y con la gente de Tercer Mundo acá todas las noches para que te acompañe a vos con la mejor música y la rebeldía de tu corazón. En breve me confirmó que va a estar acá en Tercer Mundo en vivo. ¿Caramelo Santo? No, Goy Caramelo. Y los cangrejos. Y los cangrejos. Goy Caramelo y los cangrejos. Dijo que va a estar en vivo tocando un par de temas. Así que yo creo que ese día va a venir la gente a bailar acá al estudio. Van a estar afuera bailando. Igual la gente se puede acercar este sábado al Olimpo, ¿no? Así es. A partir de las 4 de la tarde en el ex centro clandestino Olimpo. Jornada por la denuncia. ¿Cómo, Gato? ¿Qué es eso? Tema mi morocha. Mi camocha. Está buena tu letra, ¿eh? Está buena. ¿Quién canta? A partir de las 4 de la tarde acá del ex centro clandestino Olimpo se va a estar realizando el festival La Jornada de Denuncia en contra de las políticas macristas de vaciamiento cultural e institucional. Bien. Así que el Corralón de Floresta y Olimpo acompañan esto. Va a haber tocando dos bandas. Murgas. Murgas. Sale, va a haber Chori. Chori. Pati. Pati. Bien. Asiosa, baile, buena ¿Se onda. ¿Se puede ver a Gino Asador el fin de semana? No. Asador no. No. ¿Quién va a estar a cargo del fueguito y el asado? El gato. Bien, gato. Bien, gato, bien, gato, bien, gato. Bien, gato, bien, gato. Bien, gato. Siempre ahí. Bien, gato blanco, negro. Bueno, nada, chicos, se apagaron. Sí, ¿Qué sí. pasa? Acá el gato levanta un papel cada un minuto. ¿Qué es gato eso? ¿Qué es eso? Manda el tema, te dice. ¿Vos escuchamos mi camocha? No, mi morocha. Escuchamos mi camocha, dale. Vamos a ese tema. Yeah. aire. Ay, bueno, y bueno. Sí. Qué buen tema, ¿eh? Y bueno. Buen tema. Un tema de relajación, ¿no? Para ir despidiendo. ¿Qué cantaba, Gino? Un tema como para hacerse un masaje también. Mi camocha. Habla de masaje. ¿Conocés a una masajista vos? Masajista no, pero... Oh, sí, mi amor. Te queda divina. Me hablaron de unos masajes, una nueva técnica que se llama... Shiatsu. Shiatsu. Pero parece un perro, el shiatsu. Shiatsu. Che, yo quiero que me hagan shiatsu. ¿En dónde tengo que ir? Está bueno, te paso el contacto. De una. Mira, podés ir a un consultorio o te van a domicilio de tu casa. Alta moneda. Y ¿sabés qué? A domicilio te hacen una hora y media. Apa. Y en el local solo una hora. Apa. ¿Y pero cuánto así, sale? Lo mismo. Salado. 100 ¿cuánto? Pesos. Bueno. ¿Es un privado? Epa. ¿Qué quieres? ¿El local? No, ¿cómo es? ¿El local? Sí. No, es un lugar como, ¿viste? Los lugares de estilistas, de donde sí. las mujeres hacen pilates y todo eso. Raro, ¿eh? Es muy difícil para un hombre entrar a ese tipo es de lugares. Es muy difícil, muy difícil. Bueno, pero yo les paso el contacto, chicos. Les facilito algo tan complicado para ustedes. ¿Les conté de mi anécdota en San Marcos Sierra? ¿Cuál? La masajista que fui. No. ¿Fuiste una masajista? Johnny estaba conmigo. Johnny estaba durmiendo ese día, pero bueno, un día a la mañana me levanté 10 de la mañana roto, estaba quebrado el día anterior. Del escabio. Del escabio, obviamente. Y un masajista, no te, el hígado no te lo no toca. Te saca, no, te saca. No llega. Me levanto 10 de la mañana para ir, tenía 10 y media. Voy en bici, era en la punta de una sierra, subiendo en bici, hippie. Transpirando hippie, cerveza, total. Impresentable. Estuve una hora y media haciéndome masaje que me agarraba del pelo, me tiraba el pelo y yo no entendía nada. Claro, recién hice la. Dice con Apu. No, eso no. Pero me tiraba el pelo, yo no entendía nada. Yo decía, esperá, ¿por qué me tiraba el pelo? No, no, tu cuero cabelludo está muy pegado a tu cráneo y eso no permite el traspaso de energía. ¿La mexicana? Sí, no sé. No, pero re bien la mina. Era una mina, me llamó la atención la mano de la mina. ¿Pero te mejoró o no te mejoró? Sí, no, me hizo después de todo, de todo. ¿Cómo? Bueno, de todo masaje, digo. La vieja era una fenómena. Una fenómena. Lo que me llamó la atención era que tenía la mano muy grande, los dedos muy grandes. Y era muy flaquita ella. No, pero tiene una mano gigante. ¿Sabes que se ve que debe de ser de tanto que hacen masajes que los músculos se le estimulan tanto que les crecen las manos? No, pero esto era increíble. También, era Popeye. Excelente. ¿Se acuerdan de Popeye? Sí. ¿Popeye cuando el marino? Sí, cuando se le inflaba la mano cuando fue la piña. No, soy. Era eso. Así. Bueno, era una anécdota malísima, conté, pero no importa. Igual, no sé si alguien tiene para recomendar, para chiviar a alguna masajista, gato. ¿Conoces a alguna masajista buena que podamos pasarle el chivo? No, negro. No, bato, ¿no? Sí, negro, ¿tenés? Ah, bueno, sigo. Bueno, nada. Les contaba esa anécdota. Bien, que fue Gino, malísima. Genial tu anécdota. No, ¿por qué la barrias? No, yo digo que fue genial. Ah, está bien. Me hubiera gustado estar en San Marcos Sierra ese verano. Bueno, nada, vamos cerrando el programa. Lamentablemente llegamos al fin de este jueves. Que la pasé muy bien, personalmente me cae de risa. La pasé muy bien, no paré de reírme. Agradecemos a Jonathan Enrique Sasson por la operación. Monstruo, crack de toda la cancha. Ídolo. 15 minutos para tirar un audio estuvo, no, pero bueno, ídolo. Vamos a felicitarlo igual. Ídolo. Agradecemos al productor Gato Negro Fede Rodríguez. Grande, amigo. Grande, gato. Coco, buenas noches. Buenas noches, Gino. Gracias a vos. Gracias, Coco. Apu, buenas noches. Buenas noches, saludos de Babilón. Y la semana que viene tenemos toda la información, ¿o no? Entrevista exclusiva con Holly Pibe, presentando el disco. ¿Especial de Chile o qué? Ah, bueno, mandamos ahí. Decirle que hagan todo chileno. Bien, que pongan asiento. Sí, ponerlo así. Sí, buenas noches. Buenas noches, muchachos. Buenas noches, Latinoamérica. ¡Vamos! Bueno, esto fue todo. Esto fue Tercer Mundo. Nos vemos. Gino. Gracias. Gracias, Gino. Gracias, de nada, Gino. De nada. ¿Gato, chavales? ¿Eh? Un abrazo a Dieguito. Un abrazo a Dieguito, sí. Chau. ¡Gatito! ¡Vamos, gato! D'aller plus vite que le vent, on en oublie les beaux instants où on passe à côté. Adieu le stress, je suis contre, je ne prendrai pas de montre. Tant pis si j'arrive le dernier. Là où je vais, ils n'en ont pas. J'ai tout le temps qu'il faudra. Le présent me suffira. Bye bye. Bye.